Lo primero sería empezar por lo que podemos denominar la diferencia que puede haber entre, es decir, economía militarizada. Este término es un poco utilizado, ¿no? Se utiliza más economía de la defensa o economía política de guerra, economía de guerra o economía política de guerra. Todas están relacionadas, pero la economía de la defensa o la economía de guerra son aquellas actividades económicas relacionadas con los aspectos militares que se dan en situaciones, como en el caso del Estado español, de mantenimiento de una estructura militar dedicada teóricamente a la defensa, aunque también tiene funciones ofensivas, y la economía de guerra sería aquella que se da en los lugares en conflicto armado, donde también participa, que dicho sea de paso, el ejército español, de algunos de ellos, pero que se generan unas dinámicas económicas que ayudan a que se perpetúe o se agudice el propio conflicto armado. Son conceptos diferentes. La economía militarizada tendría estas vertientes, pero también incluirían un análisis más global de cómo funciona la economía actual, en el modelo económico actual en el mundo de hoy en día, y si esto tiene un carácter militar, militarizador o militarista detrás, que le da las características que tiene y que hace que tenga las consecuencias que tiene, porque el modelo económico actual genera un mundo en el que se producen enormes violencias, no solo violencias directas, violencias que se dan en los conflictos armados o violencias que podemos ver más fácilmente, violencias contra las personas, etcétera, sino violencias que genera el propio sistema que hemos organizado, ¿no? Son lo que llamamos violencia estructural, ¿eh? Violencias estructurales, que es que esta manera de organizar la economía, que es la que llamamos el capitalismo o el capitalismo neoliberal, que es la fase en la que se encontraría ahora, genera un carácter social, genera una manera de ser por organizarnos económicamente de esa manera, y esto genera una sociedad, bueno, unas personas que nos comportamos con unos valores determinados. Esto no lo digo yo, esto se lo leía Erich Fromm, que Dios sabe, de paso me gusta, y lo recomiendo mucho, algunas de sus obras, que creo que marcan muy bien este análisis de la violencia que genera el propio modelo capitalista, en su libro, que ya he dicho sea de paso, que también recomiendo, que es El miedo a la libertad. Bueno, si no lo habéis leído, libro muy recomendable y muy de actualidad, pese a haber estado escrito hace unas décadas. Entonces, un primer concepto que creo que caracteriza la economía militarizada sería el que usamos también para analizar los conflictos armados. Hay muchas razones que explican las causas de los conflictos armados. Conflicto armado es una manera de decir, quizá más moderna, pero que parece que le quita importancia a la guerra, es un sinónimo exactamente igual, es otra manera de decir guerra. Pues se explican las guerras, las causas de por qué la gente decide coger las armas y matar a otros que van vestidos de otro uniforme o que representan intereses opuestos para conseguir sus objetivos, por dos cuestiones principales, que es o por codicia o por agravios. Agravios sería más relacionado con aquellas luchas de, por ejemplo, los grupos de liberación, los grupos de autodefensa, ¿no? Pues grupos que sienten que han sido oprimidos, marginados, etcétera, y que deciden que la mejor manera de cambiar esa situación es el uso de la violencia y de las armas. Eso es una manera de explicar, evidentemente, son las dos necesarias, ¿eh? De explicar causas de los conflictos armados o de las guerras, pero la otra, que es en la que nos quedaremos y la que le da también sentido a esta también economía militarizada, es la de la codicia. Es decir, hay guerras, hay conflictos armados que se hacen porque hay intereses económicos detrás, por la codicia de quienes van a conseguir esos intereses económicos, beneficiarse por esos negocios. Hay guerras que generan actividad económica que beneficia a algunos actores determinados, la codicia de estos actores determinados o de las empresas que participan de ese entorno de guerra. Por ejemplo, en el caso de Congo, sería un caso paradigmático con el coltán, por ejemplo. En un lugar en conflicto armado es mucho más productiva la inversión que se realiza porque no pagan impuestos, porque no hay que responder a unos derechos laborales, a pagar unos salarios justos, etcétera, etcétera, y las empresas que hacen esta explotación de recursos en un lugar en guerra consiguen mayores beneficios que si no estuviera en guerra ese lugar. Esto es otra manera en que la codicia está presente en la economía, y esto se da a través de procesos en los que participan grupos militares o de carácter militar. Y la codicia también se da en la economía de la defensa, en esa economía que se supone que se dedica a preparar una sociedad para defenderse de unas determinadas amenazas. En la defensa existe este concepto en el momento en que sentimos que hay algo de que defendernos. Entonces, esta economía se basa en que estemos convencidas de que existe la necesidad de tener personas preparadas, que decidimos que sean personas de nuestros hijos e hijas, que se dediquen a entrar en un cuerpo que es el militar, que se preparen, se adoctrinen de tal manera que sean capaces de utilizar esta violencia armada, que es, siempre se dice que es la última opción, incluso desde los entornos más progresistas, para defendernos de algo que es tan grave que necesitaría esta respuesta. Entonces, la primera cuestión a la que tenemos que aducir para ver si este proceso debe empezar o no es de qué amenazas nos tenemos que defender. Y si vemos las amenazas de las que nos podemos defender que están establecidas, de hecho ahora en la Unión Europea están haciendo un debate, no sé quién participa, pero hay un debate en el que se están decidiendo cuáles son las amenazas a la seguridad. Se está haciendo la nueva estrategia de seguridad de la Unión Europea, que el inicio de todo es de qué tenemos que defendernos. Entonces, en estas amenazas aparecen muchos elementos, aparecen desde movimientos migratorios hasta la protección de centrales nucleares, por ejemplo, o de los sistemas de protección de datos, por ejemplo, o de los sistemas informáticos que controlan que los hospitales estén funcionando, o las luces de tráfico para que no haya accidentes, hasta el terrorismo, que sería la principal amenaza a la que nos referimos y que justifica cualquier inversión en defensa, para cualquier inversión en aumentar los efectivos militares, en aumentar las armas que tenemos, en aumentar la seguridad, es como se dice, para defendernos de estos terroristas que pueden, que es verdad que existe cierta amenaza terrorista, que pueden hacer un atentado en un lugar determinado de los países llamados capitalistas occidentales. Esto quizás sería el análisis que se hace por el mal llamado terrorismo yihadista, que es otro tema, también complicado, el uso de estas palabras. Si esta es la principal amenaza, porque incluso si nos miramos las estrategias de defensa de la OTAN, de España, de Europa, de quien sea, no aparece la amenaza de que Marruecos nos vaya a invadir. No aparece ninguna. Evidentemente de que Portugal, Francia o Italia, ¿no? Si miramos Mauritania, ¿no?, en el caso de Canarias, quiera invadir las islas, o de que haya alguna opción de este tipo que justifique que se dé todo el proceso de después de tener una estructura militar que nos defienda de estas amenazas. Estas no aparecen en ningún lugar. De hecho, no son aceptadas ni siquiera por los principales analistas. Hay un analista llamado Paul Collier, que es considerado un analista de conflictos conservador. Fui a una charla suya en Barcelona, no hace mucho, y recuerdo que insistió, es uno de los que defienden la cuestión de la codicia, ¿no? Como explicación de la causa de las guerras, que hay muchas otras causas también, ¿eh? No, no solo esta. Y Paul Collier se dedicó a decir que ya no hay amenazas, es decir, provenientes de los estados. Hemos llegado a un punto en el ordenamiento internacional en que no es utilizada como opción política conseguir los objetivos políticos de los estados a través de el uso de su ejército para invadir otro país, para conseguir ampliar objetivos imperialistas, como se habían dado en otros momentos de la historia. Es verdad que los únicos que hacen eso de una manera flagrante han sido la OTAN o Estados Unidos, y como él proviene de este entorno, tampoco lo resaltaba, ¿no? Que son quienes han ido a otras partes del mundo con estas intenciones, ¿no? Más basadas en cuestiones imperialistas o basadas también en la codicia. Pero es como que es algo que ya no forma parte de las relaciones internacionales y, como vemos, salvo Estados Unidos o la OTAN, nadie se dedica a hacer este tipo de actividades, este tipo de utilizar políticamente los ejércitos para sus objetivos de invadir la soberanía de otros. Podemos hablar del caso de Rusia, si queréis, que sé que genera ciertas dudas a este argumento. Entonces, si es esto, que yo creo que es compartido en todos los análisis de militares y de no militares, de conservadores y de no conservadores, significa que el ejército para lo que servía ya no sirve. Y que, además, o sea, si no sirve para hacer acciones ofensivas porque no se debe utilizar y no sirve para defendernos de nada porque no hay de qué defenderse utilizando los ejércitos como tal, estos ejércitos deben servir para otra cosa. Entonces, en eso es en lo que incide esta economía militarizada en una de sus vertientes, que los militares, una de sus funciones es a mantener el statu quo del modelo económico actual, que funciona, entre otras de sus vertientes, en una vertiente que sería la de la globalización. Sabéis que el modelo le llamamos globalización capitalista neoliberal y que le podemos seguir poniendo el adjetivo de imperialista, patriarcal y yo creo que militarista, quizá también, ¿no? Se podría poner incorporando un militarizador, incorporando este análisis. Entonces, en el ámbito más globalizador, está aceptado que el ejército, ahora los ejércitos, al menos los de la OTAN, que otros países tienen la misma función, se dediquen a defender los intereses económicos y energéticos, y así está escrito, de sus países. Intereses económicos y energéticos, donde sea del mundo. La OTAN, sabéis que es la Alianza Atlántica. Su espacio de trabajo era el Atlántico Norte, de ahí el nombre. Pues en su nueva definición ya no se limitan a trabajar en el Atlántico Norte, sino que su marco de actuación es todo el mundo. ¿Por qué? Porque como en el Atlántico Norte no hay de qué defenderse, lo que ahora hacen es defender los intereses de esos estados donde sea del mundo. Si miráramos un mapa de dónde están los ejércitos de la OTAN, veríamos que están allá donde hay el paso o el origen del petróleo, de otros minerales y del transporte de mercancías. Realmente se dedican a ayudar, a facilitar los principales negocios de las principales empresas multinacionales. Y esto no es un secreto, sino que esto es aceptado por todos los estados miembros de la OTAN, que debe ser así. Esto por la parte de globalización. Creo que promueven y se dedican a esta globalización económica de este modelo económico. El otro, creo que es la cuestión, yo me gustaría compartiros este análisis, que es la cuestión de más de cómo es el modelo capitalista en sí. A veces da miedo hablar de capitalismo porque dicen, es que eres... Sabéis que en Barcelona hay un partido político que se ha hecho muy famoso ahora, que se llama la CUP, ¿no? Y son anticapitalistas, son independentistas y anticapitalistas, así es como se definen. Nos conocemos bien, evidentemente, nos compartimos muchos espacios, mucha gente de la CUP y nos dedicamos a todo esto. Y claro, el término anticapitalista pues es, no sé, como un radical antisistema que no se puede hablar, ¿no? Que no no da para. Entonces, claro, es un término delicado. Pero aún así creo que es interesante recordar que el origen está ahí. O sea, si radical es ir al origen de las cosas, radical es ir a la raíz. Y si la cuestión de esta economía, que tiene tintes tan claros de militares en cuanto a que usa la violencia en todos sus extremos, si es necesario, para conseguir sus objetivos, es en parte a que se basa en una manera de organizar, en una estructura que hace que esto sea así. Y yo pienso que hasta que no cambie, difícilmente cambiarán el resto de cosas, volviendo hasta la esencia inicial, que la estructura económica genera un carácter social que le da unos valores al tipo de personas que genera esa sociedad. Y este es el capitalismo, funciona por una organización de la actividad económica en base a unas personas que ponen un dinero. Eso es evidente. Ponen un dinero y se convierten en accionistas, socios capitalistas de esa empresa. O sea, era una empresa, una S.A., una S.E. Entonces, estas personas que tienen dinero y ponen el dinero para que esa empresa genere una actividad económica, no hace nada. Puede hacer o no hacer, pero bueno, digamos que no hace nada, como suele pasar. Las empresas, esas personas, contratan a personas para que trabajen, desde directivos a trabajadoras normales y corrientes. Estas personas trabajan para que esa empresa tenga actividad económica y que genere, ¿qué es lo que piden los amos de la empresa? Que haya un beneficio. Porque si no hay beneficio, quien ha puesto el capital, al final del año, no tendrá dividendos. Sabéis que una empresa capitalista se basa en que al final del año haya más beneficios, más ingresos que gastos. Ese beneficio, una parte, se reparte entre los accionistas. Y por eso hay accionistas capitalistas que quieren que haya empresas. Entonces, ¿cuál es la lógica de todo esto? Que los amos presionan a quienes trabajan para que maximicen el beneficio. No sé si hay alguna otra economista en la sala, pero yo soy economista por Valencia, por la Universidad de Valencia, creo que dicen que ahora ha cambiado un poco, no sé si creérmelo, pero bueno, yo he recibido una educación exclusivamente neoliberal y capitalista de la economía, exclusiva. Recuerdo el primer día, llegó el profesor y dijo, el primer profesor de introducción a la economía, dijo, aquí vais a estudiar toda la carrera, economía capitalista, y punto. Si os interesa otra cosa, me lo decís, que tengo un montón de libros, que me gusta, soy un apasionado de la economía, lo hablaremos, pero nunca habrá un examen que no sea de economía capitalista. Claro, ¿quién levantó la mano? Nadie, ¿no? Porque si no iba para examen, tampoco lo vas a estudiar. Entonces, estudiamos la economía capitalista. Entonces, yo recuerdo que cada día nos decían, como entre 10 y 14 veces, vuestro objetivo es maximizar el beneficio económico. Entonces, nosotros no sabemos muy bien por qué. Porque no te explican que es para que le des dinero al accionista, que luego ese accionista se va a enriquecer de rentas, ¿no? Eso se llama, ¿no? Vivir de rentas, exclusivamente. Entonces, claro, la economía capitalista se basa en esta presión de conseguir el máximo beneficio económico. Esto, aparte de que en todas las empresas las dinámicas que genera, es un origen ya estructural que puede ser violento por sí mismo, porque todas las empresas a la vez no pueden maximizar su beneficio económico. La economía da para lo que da el espacio. Entonces, entran evidentemente en una lógica de competir. Una lógica de que para yo tener más beneficio económico, la otra debe tener menos. Es decir, yo soy un bando y la otra es otro bando. Y, en fin, que es la lógica militar. Las otras empresas que compiten conmigo son mis enemigas. Y yo tengo que ganarles en esta lucha que es el mercado. Y esto es la lógica que hemos aprendido. Y esto lo explicamos ahora a cualquiera y nos dirá, evidentemente, que tiene que ser así. Y esto simplemente se basa en este origen de cómo organizar la economía. Que es este origen de que haya empresas que se basen en el capital, en el maximizar el beneficio económico. Entonces, esto para una empresa normal, en un momento determinado, no nos puede escandalizar. Pero si hablamos de empresas militares, imagino al empresario militar que cada día diga, tengo que maximizar mi beneficio económico. No tener un poco, no, maximizarlo. Esa es la lógica ya neoliberal. Y además, pero fíjate que te lo piden los capitalistas. Una de las campañas que tenemos nosotros es la de ir a los a algunos de los bancos y decir en la Junta de Accionistas que tener armas y denunciarlo, ¿no? Y molestar. Pues hemos visto por esto cómo son las juntas de accionistas, cómo, cuál es la lógica, ¿no? Los valores que hay allá. Y la Junta de Accionistas dura como 3 horas. Y solo hay un momento en que el señor Botín, que son a las que yo he ido, a los de ahora con la hija no he ido, el señor Botín decía: los dividendos de este año son 3 céntimos o 14 céntimos por acción. Y en ese momento es el único que aplaude a la gente. Es un momento de exaltación, de alegría, ¿no? Porque ahora está esperando cuánto le van a dar por cada acción que tienen. O sea, eso es lo que genera este tipo de organización, que son, pues, una lógica económica basada en la codicia. Es un valor único en el max ese, y entonces ellos van a apretar para conseguir el máximo beneficio económico. ¿Y cómo se consigue el máximo beneficio económico? O aumentas ingresos o reduces gastos. Reducir gastos es pagar menos a los empleados, reducir gastos es contaminar, entonces no tener en cuenta ciertas cosas, reducir gastos, todo esto. Eso genera más dividendos, más alegría para esos accionistas. Pero bueno, eso por la economía, digamos, normal. Pero la economía de los militares o de las armas, las empresas que fabrican armas, si tienen esta lógica, todavía es más escandaloso. Porque si están intentando maximizar su beneficio económico, además recuerdo que nos decían, si sois empresarios, directivos, que buscáis maximizar el beneficio económico a corto plazo, seréis malos empresarios. ¿Por qué? Seréis especuladores. Esta lógica tienen. Pero claro, esto aplicado a lo militar. Claro, si un empresario militar que fabrica tanques o balas o misiles, los hay, y además el ministro de Defensa era representante en España de la segunda empresa más importante de misiles del mundo, MBDA. Si un empresario que fabrica misiles quiere maximizar su beneficio económico a largo plazo, es decir, aquí 10, 20, 30, 50, 100 años, ¿qué es lo que tiene que hacer para promover esto? Pues debe crear las condiciones para que sean necesarias sus misiles, sus armas. ¿Cuáles son esas condiciones? Yo no digo que un empresario de armas se dedique a promover guerras, que contrate ejércitos o mercenarios y que ataquen a uno para que le dé las razones al otro para que empiece. Eso no lo sabemos, aunque tendría cierta lógica en un momento determinado. Es imposible de saber, incluso de decir o de afirmar. Pero sí que podemos pensar de una manera basada simplemente en el sentido común que estas personas intentarán generar las condiciones necesarias a quienes van a comprarle las armas, que son los estados, los gobiernos y las sociedades finalmente, si son medianamente democráticas, que son las que aceptan esto, de que estas armas son necesarias. ¿Y por qué son necesarias? Porque hay amenazas. Reales o no, porque sentimos las amenazas, porque sentimos miedo. Entonces, no es de extrañar que, aun haciendo análisis profundos de las amenazas, nos cueste encontrarlas, las que justifiquen las armas y los ejércitos, en la sociedad exista una sensación de miedo y de que hay una amenaza constante de que nos van a poner una bomba en cualquier esquina. Mentira, esa amenaza no es real, no existe, no es así. Existen el análisis de estas amenazas de la seguridad, o sea, la probabilidad de que esto pase es muchísimo menor que la de que tengamos un accidente de tráfico o de que tengamos algún problema, algún ataque al corazón o algún tipo de otras amenazas a nuestra seguridad también. Eso por un lado. Por el otro, esto aparecía en el libro de Banca Armada, Banca Ética, pero una manera de enfocarlo es el de la economía cómo se ve enfocada hoy en día. Hoy la economía moderna, la economía neoliberal, el capitalismo neoliberal, promueve, como bien sabéis, incluso yo recuerdo que empezaba en el momento en que estudiaba, la ética en la economía, en las empresas, la ética empresarial. Ahora esto se plasma con los departamentos de responsabilidad social corporativa, de RSC. Es algo que habrá en todas las empresas. Eso, bueno, para que lo sepamos, dentro de un tiempo determinado, no habrá empresa, en fin, incluso institución que no tenga departamentos de responsabilidad social corporativa. Esto responde a un enfoque de la economía no exclusivamente basado en los accionistas, que se llama shareholders, sino en lo que se llama un enfoque stakeholder, que es un enfoque en el entorno, el contexto de la empresa. Es decir, hay que tener en cuenta, para que tu empresa funcione en el futuro, debes tener en cuenta a tus accionistas que te piden máximo beneficio, pero también debes tener en cuenta al gobierno, porque va a tomar decisiones, que si los impuestos, que si algunas leyes que te van a afectar, debes tener en cuenta la cuestión ambiental, porque claro, si al final no hay un mundo en el que vivir, pues tu empresa no va a poder desarrollar su economía, hay que tener en cuenta ciertos aspectos sociales, etc. Porque si no, ese maximizar el beneficio a largo plazo no funcionará. Tiene cierta lógica. Entonces, esto también lo hacen las empresas de armas. Y las empresas de armas se dedican a analizar quiénes son sus stakeholders, que son los gobiernos, por dos cuestiones. Quien hace las leyes en las que se van a mover, y los parlamentos, evidentemente, y también porque son los gobiernos sus principales clientes, son quienes compran las armas, porque las armas las compran los gobiernos. Las armas, el 99%, son compradas por los gobiernos, no son compradas por particulares. A pesar de que en Estados Unidos haya grupos como la Asociación Nacional del Rifle, ¿no?, los Amigos del Rifle, que promueven que todo el mundo tenga armas, etcétera, y es verdad, y esto es así, es una parte del negocio mínimo. El volumen, el valor, me refiero, se lo lleva sobre todo el negocio destinado a armar a los ejércitos. Armar a los ejércitos que, como vemos, no nos defienden de nada, porque no hay nada de qué defenderse con una respuesta militar. Es verdad que hay que dedicar, eso lo decimos hablando de la CUP, había gente de la CUP con la que hablaba, una compañera mía que está allá, que decía, cuando hablamos de seguridad, a veces decimos que no hace falta dedicar recursos. Sí, hay que dedicar un montón de recursos a la seguridad, pero la seguridad entendida de otra manera, no a la seguridad militar, no a la seguridad esta del pensamiento único, que la única manera de responder las amenazas a la seguridad es poniendo más personas de uniforme y armadas en un lugar determinado, o bombardeando, o haciendo ataques. Si no, hablamos de una seguridad diferente, que es la seguridad que no dijo ningún grupo radical antisistema, sino que proviene del PNUD, de Naciones Unidas, de hace más de 20 años, en la que se habló del concepto de seguridad humana, que se quedó en el cajón por muchas cuestiones. Pero bueno, aparte de esto, las empresas de armas saben quiénes son sus stakeholders y cómo tienen que trabajar con cada uno de ellos. Yo creo que no tanto para que en el mundo en fin, no se acabe, ¿no?, y puedan seguir teniendo negocio, sino para maximizar su beneficio económico. Y tenemos que ser conscientes que las empresas de armas trabajan mucho por defender sus intereses en los gobiernos. Tenemos un caso en el que yo participé y lo vi, y bueno, fue un ejemplo claro. No sé si recordáis, en el año 2008 se estaba haciendo campaña por prohibir las bombas de racimo. O sea, un poquito antes, y finalmente en el año 2008 se prohibieron. Las bombas de racimo son unas bombas que, al ser lanzadas, caían de una manera muy dispersa y algunas explotaban y otras no. Entonces, las que no explotaban se quedaban en el lugar, luego volvía la población, si es que se había podido ir, y le explotaban en la mano, en el pie, eran como juguetes, generaba daños. Sabéis que la guerra es legal, ¿no? La guerra se puede hacer, es legítima en el mundo actual, pero solo entre militares. Cuando afecta a civiles, se supone que no debería pasar. Es un poco cínico, ¿no?, que diga esto todas las legislaciones, cuando la mayor parte de las víctimas de todas las guerras, no de ahora, sino de toda la historia, han sido civiles. Pero bueno, ese es el marco en el que funciona. Volviendo a las bombas de racimo, que son las que generaban víctimas civiles y por eso se prohibieron, demasiadas víctimas civiles quizá, recuerdo que montamos una coalición de entidades para pedir que en el mundo hubiera una ley internacional, un tratado, y que los gobiernos pues lo hicieran para que no se pudieran fabricar ni vender bombas de racimo en los países firmantes. Entonces en España se empezó a hacer esta campaña, campaña de lobby, de incidencia política. Esas entidades nos organizamos, fuimos a hablar con el Ministerio de Exteriores y nos atendieron. Pedimos una reunión y nos atendió pues, una persona de un funcionario de Exteriores, que era quien se encargaba de, estos, de estas cuestiones. Se entendió muy bien y nos dijo, el día que fuimos a Madrid, nos dijo, ¡ay, qué bien que estáis aquí! Mira, qué curioso, porque justo ayer vino el señor Leoncio, se llamaba así, o se llama, de Instalaza. Instalaza es una de las dos empresas que fabricaban bombas de racimo en España, que está en Zaragoza. Y dijimos, sí, pues sí, vino aquí, nos enseñó un PowerPoint y nos explicó las bombas de racimo que fabrica y nos dijo que eran una cosa muy interesante, que, en fin, hablad con él si queréis. Y dijo, ah, pues venga. Y le llamamos y dijimos, oiga, podemos ir a hablar con usted. Y fuimos a Instalaza. Tuvimos una reunión en Zaragoza con el señor Leoncio y nos explicó, nos pasó el PowerPoint de que sus bombas, él nos quería decir que sus bombas no eran tan malas, ¿no? Porque se desactivaban, se explotaban cuando tenían que explotar, sí que no generarían esas víctimas, ¿no? Que en un momento determinado, eso decía, no eran afectadas por la comunicación, nos explicó eso. Era curioso porque allí teníamos una vitrina con granadas, con armas, ¿no? Que eran sus productos. Y, bueno, esto se quedó así y le dijimos, pues nosotros vamos a trabajar porque esto se prohíba. No sale mal por usted o no, pero bueno, si sale, esperemos que salga, tendrá que cerrar el negocio. Bueno, es que aquí trabaja mucha gente, tanto pensar en sus familias, bueno, lo que sea. Nos lo dijo a nosotros también. Creo que le diría al funcionario de Exteriores. Pasó el tiempo y nos fuimos a las conferencias determinantes que se hicieron en Dublín en el mayo de 2008. Y me acuerdo que allá, bueno, una conferencia de estas funciona que se ponen los estados así en mesas muy grandes, ¿no? Y cuando dejan entrar a las asociaciones, a la sociedad, lo que se llama la sociedad civil, le ponen como unas sillas detrás para que tú puedas entrar y salir y decirle cosas. Y compartes unos espacios. Imagino que las conferencias son aquí, todo el mundo está subiendo, bajando, y tú ves a los de España y vas y le dices, oye, que queremos hablar con vosotros, ¿qué es lo que vais a decir? Queremos comer con vosotros, y entonces nos decían cosas, ¿no? Había gente había militares, ingenieros, que nos decían que era una bomba muy necesaria, que desde un punto de vista militar era muy útil y muy, muy efectiva, ¿no? Pero eso es una manera de verlo. Desde un punto de vista militar era estupenda, porque pasabas una vez con el avión y destrozabas todo aquello de una. No corría riesgo el avión pasando tantas veces tirando bombas unitarias. Desde un punto de vista militar, excelente. Y decían que no, que había que mantenerla, que eso era la seguridad nacional. Bueno, en fin. Y luego, pues los políticos nos decían que bien, que de verdad que harían pues, todo lo posible, porque España es un país que defiende los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó el momento de la votación, digamos, de la última declaración, y éramos varios, pero justo en ese momento me tocó a mí estar ahí porque me metí yo y otra persona. Y le preguntamos al diplomático, el cargo de Exteriores. Pues sé qué vas a decir, dice, tranquilo, tranquilos que ya veréis que os va a gustar. Entonces pasa la ronda, ¿no? Habla todo el país, el otro, Francia, tal, no sé cuántos. No estaban los más grandes, como podéis imaginar, pero bueno, estaba Francia, Alemania y Reino Unido. Empiezan a hablar, cada uno llega al turno de España y el diplomático dijo, nosotros estamos por la prohibición de la bomba de racimo, estamos por tal, ¿no? Me pareció bien, dijo, pero queremos introducir una cuestión que estamos seguros que les va a gustar a todos ustedes, que es que tenemos que prohibir las bombas de racimo, pero no aquellas municiones, en realidad se llama municiones en racimo, no aquellas municiones que incorporen estas dos características que les voy a decir a continuación. Y dijo exactamente las características que salían en la bomba de racimo de Instalaza en su web, la MAT 120. Las mismas, la misma frase, porque era como ellos la vendían. Afortunadamente España no pinta nada en el mundo, pasó la ronda y nadie le hizo caso ni dio apoyo a la moción y España aceptó lo que salió, que era que se prohibían las bombas de racimo que fabricaba Instalaza también. Esto es para ver lo importante también la importancia que le dan las empresas a trabajarse su futuro también, Porque si ahí hubiera salido que estas se quedaban instaladas, seguiría fabricándolas y vendiéndolas. ¿Y quién es Instalaza? Porque dices, oye, ¿y esta empresa quién son? Pues Instalaza, entre otras de sus características, es la empresa en la que el año 2008 se fabricaban bombas de racimo en el primer semestre. Llegó el año 2011, esto es ya para acabar con este ejemplo, que creo que es muy revelador de cómo funciona el tema. Llegó el año 2011 y sabéis que hubo la guerra en Libia. En la guerra en Libia, Gaddafi se dedicó a bombardear Misrata, que era una ciudad para el rebelde. La bombardeó, había ya unos activistas de derechos humanos, de una entidad que se llama Human Rights Watch, que es como Amnistía Internacional de los Estados Unidos, y vieron unos restos de una bomba, la miraron y dijeron, hostia, esto es una MAD 120 Made in Spain, que es la que fabricaba Instalaza. Hicieron un artículo en The New York Times, que lo vimos por el artículo, y empezamos a mirar, ¿y esto cuándo ha salido de aquí? Miramos que de Zaragoza, el primer semestre de 2008, salieron armas a Libia. ¿Y qué pasó ese año? Pues que Gaddafi visitó España, era cuando mandaba Zapatero. Entonces, todo lo que parece que pasó es que Gaddafi visitó España, visitó Zaragoza, por lo visto, visitó al señor Leoncio, le compró bombas de racimo y dio permiso al gobierno español de si se le podían, porque funciona así, el señor Leoncio le debe pedir permiso al gobierno español de si puede vender estas armas, aplican la ley de comercio de armas, que es un país donde vender armas, en este caso un país donde no hay conflicto, donde no está en conflicto, no se violan los derechos humanos, no hay tensión ni se reprime la población, más o menos es eso. Gaddafi pasó el filtro, parece ser, y se le vendieron estas bombas de racimo, a sabiendas, porque era un proceso, a sabiendas de que se iban a prohibir. O sea, estaban sacando stocks de una manera deliberada. En este momento la ministra era la señora Carme Chacón y el GEMAT era el señor Julio Rodríguez. Pero bueno, no sé si participó en todo esto, en Milar de Podemos. ¿Y quién era miembro del Consejo de Administración de Instalaza en ese momento? Como bien sabéis, el ministro actual de Defensa en Funciones, Pedro Morales, que aparte de esto en su currículum tiene otras cosas. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que las empresas, los gobiernos, todo está enlazado de alguna manera porque lo tienen que trabajar así para mantenerse también su negocio de futuro. Otra cuestión de la economía de las armas, en este caso exclusiva, para mí es algo que hay que analizar más, que es de verdad cuál es la producción que hay y cuáles son las armas que se venden, cuántas se venden. Solo con algunos datos de los que hay, si miramos el SIPRI, que es el Instituto de Estocolmo que se dedica a analizar las cuestiones de paz, seguridad y armamentismo, así de una manera más global en el mundo, saca cada año una lista de 100 empresas, 100 industrias militares. Nosotros en Sentinelas tenemos el honor de darle las españolas. Los datos de las españolas los ponen. Saca las 100 principales. Esas 100 principales cada año facturan más o menos 400.000 millones de dólares. Mucho o poco, en la economía mundial es algo, no es lo principal, pero es una cosa pues bueno, interesante. Pero si miramos los datos del mismo SIPRI o de alguna otra entidad que analiza el comercio y las exportaciones de armas, vemos que anualmente son unos 30.000 millones. Entonces, entre 400.000 y 30.000, o sea, entre 30.000 a 400.000, aquí hay mucho dinero. Es verdad, todo el mundo sabe que las principales clientes de las empresas de armas de un país, el propio ejército. Es decir, en España, la industria militar, su principal cliente es el ejército español. El 80, dicen que es entre el 60 y el 80, pero si fuera el 80 o si fuera el 90, no llegamos. O sea, estamos hablando de 20.000, 30.000, 50.000, 100, no sabemos cuántos miles de millones están vendiéndose a quién. ¿Por qué? Porque las leyes de exportación de armas, el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que estamos analizando ahora si es un fraude o no, aunque lo podemos imaginar, porque fue un tratado firmado por las principales potencias productoras de armamento del mundo y en el que las industrias participaron y les pareció estupendamente que lo hicieran, o sea que tampoco sería tan limitador de las ventas de armas, pero bueno, el Tratado de Comercio de Armas, la posición común europea y la Ley Española de Comercio de Armas, estas, se supone que están para reducir y para controlar las ventas de armas, las exportaciones de armas. Pues resulta que esos 30.000 millones que están ahí controlados, si vemos los datos oficiales, vemos que se le vende a Gaddafi cuando se le vendió. Que los principales clientes de armas desde hace ya más de una década son Oriente Medio, donde todo lo que está pasando, como estamos viendo ahora, etcétera, etcétera. Y además, lo que no sabemos, de estos 30.000 a esos 400.000 o desde 300.000, ¿cuánto hay aquí de exportaciones de armas secretas? Porque toda la legislación de exportación de armas tiene la posibilidad de mantener en secreto aquello que el país considere que es puede afectar a la seguridad nacional. Y punto. Y en España sabéis que los secretos nunca se sabrán. En Estados Unidos se van desclasificando papeles cada 20 años, etcétera. Aquí nunca. O sea, eso pasará. Nunca se sabrá. Nunca nadie sabrá lo que se ha decidido que ha sido un secreto de Estado. Y entonces, yo sospecho que debe haber un volumen similar a las exportaciones de armas que nos dicen consideradas secreto de Estado y que van donde no sabemos. Pero claro, esto es una suposición, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, hay algo que nos indica que puede ser así. Volviendo a la economía militarizada, y con esto vamos a pues, cerrando un poco los argumentos. El valor militar principal es aquel en el que, aparte de los de ordenación interna, lo de obediencia ciega, bueno, disciplina máxima, o seguir la orden de tus superiores sin un cuestionamiento, etcétera, etcétera, el otro es la de la generación del enemigo, la de el otro que generar una imagen de aquel otro que no me... que me impide conseguir mis objetivos y que tengo que eliminar para conseguir mis objetivos. Entonces, esto es, de trasfondo, tiene la competitividad, ¿no? como valor detrás. Este valor se transmite a la economía actual de libre mercado que se basa en la competitividad. E incluso hay tribunales de la competencia, no hay tribunales de la ética de las empresas internacionales, no, hay tribunales, o de los derechos humanos. Hay tribunales para defender la competitividad y que no se comporte de manera competitividad, o sea, violenta, porque la competitividad lleva a violencia, que es como el efecto que tiene final, que pues, lo defendemos como sociedad incluso con competitividad. Así que, para no enrollarme más, con todo esto, ¿qué es lo que, por qué tenemos que desmilitarizar la economía? Yo creo que desmilitarizar significaría, por un lado, hay guerras que generan beneficios económicos. Antes lo hablábamos también. Incluso Aznar, dentro de todos sus argumentos que utilizó para justificar la guerra de Irak, caso que este pasó desapercibido, dijo claramente que si vamos a esta guerra, nuestras empresas se beneficiarán. Lo dijo así. ¿Y por qué lo dijo tan abiertamente? Pues porque a la gente le parecía bien, a una buena parte de la gente le podía llegar a parecer bien este argumento. Que hagamos una guerra para hacer negocio, para que nuestros bancos, para que nuestras empresas petroleras, para que nuestras empresas de construcción, etcétera, luego le consigan contratos allá. Es decir, hay guerras que generan beneficios más allá de las guerras por petróleo, que son tan evidentes, como podéis imaginar. Y en Libia no os olvidéis, Libia es un país sumido en el caos, donde no existe el Estado prácticamente. Yo tengo un profesor amigo del Centro de las, José Luis Bordillo, dice que la OTAN es la organización, la principal organización promotora del anarquismo desde hace muchos años ya, porque allá donde pone el pie se carga el Estado. En Irak, en Afganistán y en Libia, pues no funciona de otra manera. Y en Libia, por ejemplo, todo eso no funciona, pero lo que sí que funciona perfectamente desde el día siguiente a los bombardeos, al fin de la guerra civil libia, es la extracción de petróleo. Repsol, Total y muchísimas más empresas de petróleo siguen sacando petróleo de Libia y ya no pasa nada. Es decir, eso sí que se mantiene. Ya lo sabéis, pero a veces hay que recordarlo. Entonces, en este sentido, por eso es necesario. ¿Por qué? Porque también la guerra da beneficios a quienes participan en ella. Que no se nos olvide, uno de los grandes beneficiados de los conflictos armados, que no son solo las empresas de armas, son también los contratistas, los que llamamos contratistas. Por ejemplo, en la guerra de Afganistán, la manera de estar allá de los ejércitos extranjeros, no sé cómo, lo que nos podemos imaginar, pero cuesta imaginarse la realidad. La realidad es un enorme compound, un enorme centro, una enorme ciudad en el que hay, para Estados Unidos, hay Burger Kings, hay tiendas, hay cines, hay lugares, no como aquí, todo de una manera un poco más precaria, pero hay todo lo necesario para que cuando acabes tu jornada laboral te vayas a relajarte un rato y el día siguiente puedes salir a patrullar. Y en la española pues hay una cantina, hay futbolín, hay no sé cuántos. Coincidí con un periodista catalán en una charla y explicó que quien hace esto para Estados Unidos es Halliburton. Sonará. Halliburton, cuyo director antes de llegar a ser vicepresidente era, si no me equivoco, Dick Cheney, que Dick Cheney y Donald Rumsfeld de George Bush se dedicaban a cada una de estas empresas. En España, el Halliburton de España, en Afganistán, era un valenciano llamado Carlos. Es quien se encargaba de que allá tuvieran fabada asturiana, agua fombella, jamón el pozo y todas estas cosas, para que se sintieran como en casa. Entonces, estos contratistas, evidentemente, se benefician de que esto sea así. No sé si era, creo que me dijo que era agua fombella, para que allí vivía. Claro, todo esto, evidentemente, también es criticable desde el punto de vista de economía militarizada. Después, porque las ventas de armas, por muy controladas que estén, aunque se quieran controlar, que vemos que no se quieren controlar, pero por muy controladas que estén, las armas, una vez se venden en un lugar determinado, imaginaos que las armas que se podrán haber vendido en un momento determinado a Libia, después, ahora mismo estas armas, ahora, no son utilizadas por el ISIS. Hay un estudio que os animo a mirar de Amnistía Internacional, muy reciente, de Amnistía Internacional Londres, de quién son las armas del ISIS, de esta gran amenaza que nos amenaza nuestra seguridad. Si lo miras bien, esas armas, y lo tienen controlado por fotos en terreno, estas armas son principalmente de Francia, de Alemania, si no recuerdo mal, de Estados Unidos, de Rusia y de Bélgica. O sea, las armas del ISIS, que son la principal amenaza a nuestra seguridad, son nuestras, por decirlo de alguna manera. Que a lo mejor no se han hecho en España, o no se han visto todavía. Es decir, por mucho que lo queramos controlar, nos puede venir un momento determinado en contra. Sin ir más lejos, como un comentario un poco divertido, no sé si habéis visto Rambo 3. Pero Rambo 3 como película no es muy interesante, pero como hecho histórico lo es. Si lo miráis bien, Rambo, Stallone, Sylvester Stallone, que es Rambo, que se va a Afganistán a luchar por la libertad, se va a luchar de la mano de los talibanes, que son llamados los luchadores por la libertad. Los talibanes, que luego son los enemigos de Estados Unidos en el propio Afganistán. Es decir, aquellos a quienes se les ha armado y ayudado en un momento determinado, luego se pueden convertir en tus enemigos. Pero eso no importa, en el fondo. Porque lo que importa es que haya una sensación de conflictividad, de miedo, de guerra permanente, porque esta sensación es la que hace que se maximice el beneficio económico a largo plazo de las empresas de armas. Y claro, dices, ¿y esto cómo se puede reducir? Aparte de incidir en que haya menos presupuesto militar, de reconvertir la industria militar, que se puede, reconvertir la industria militar. Hay un caso interesante de una empresa que se dedicaba a fabricar blindados, las estructuras de los blindados, de los tanques, y ahora se dividió en dos, eso es verdad. Hay una que se dedica todavía a cosas militares, pero la otra se dedica a hacer, se llama Gamesa, la conoceréis, a hacer los molinos de viento. Hay reconversiones militares que se pueden llegar a hacer en un momento determinado. También está la cuestión, como sabéis, de los bancos. El papel fundamental de los bancos que financian las empresas de armas. Según nuestros estudios, 3 de cada 4 armas no existirían de no ser por la financiación que consiguen las empresas de armas. Y sabemos que esta financiación es dada por los bancos con nuestro dinero, por poco que sea, que está allá pero que no usamos. Porque el dinero que, tiene los, que nosotros tenemos en el banco, si lo fuéramos a pedir todo el mundo a la vez, no lo tendrían, como bien sabéis, sino que solo tienen el 7, el 8% del dinero que maneja. Ese resto, 92%, lo tienen invertido por aquí y por allá, y como podemos ver por muchos informes, algunos de los que hemos hecho nosotros, está invertido también en empresas de armas. Y estas tienen un ratio de endeudamiento que ronda el 75%. Aparte de todas estas medidas que podemos hacer para reducir, no queda otra que ver que la única economía desmilitarizada sería una economía no capitalista. No sabemos cómo se llamará ese modelo, porque el modelo socialista pues, también incorporó desmilitarización, ¿no? Los modelos comunistas conocidos también han incorporado esto, y hasta el de Cuba, que, en fin, puede generar mucho apego por muchos elementos, también es un modelo basado en una estructura y control militar en muchos de sus aspectos. En fin, no ha funcionado. En gran parte por esta influencia de lo militar. Pues quizá la única manera es inventarse, no sé, otra economía que se base en otras cosas, que quizá ahora no hemos pensado demasiado. Yo creo que un punto de partida, y oye, esto no es tan difícil. Esto, en fin, se trata de hacer empresas que no se basen en el capital, que se basen en, bueno, las cooperativas ya son algo de esto, que quizá después no funcionan como nos gustaría. Bueno, se podrán mejorar, pero este tipo de empresas, la economía social y solidaria, la economía feminista, que seguro que habéis hablado de algunos de sus aspectos, todo esto incorpora otras maneras que quizá en un momento determinado consigan que se acabe siendo radicales en este caso, porque si no se va a la raíz no cambiará. Yo creo que en este, quizá en muchos otros, esta economía que podemos llamar que también, además de ser capitalista, neoliberal, patriarcal, es militarista. Y una última razón, que yo creo que puede servir, es un argumento, ha salido antes, pero me gustaría, por quien no ha venido antes, que creo que la gente lo entiende bastante bien, quienes no nos dedicamos a esto. Es decir, al final estamos hablando de que tenemos que gestionar nuestra seguridad, que queremos vivir con más seguridad, por muchos aspectos. Y cuando ocurre algo tan grave, porque es grave e inaceptable evidentemente, como un ataque de carácter terrorista, como los que ha habido recientemente en Bruselas o en París, o en muchísimos otros lugares del mundo, pero bueno, estos que parece que son los que hubieron en Madrid, que van a pasar aquí, mañana mismo, que es la sensación que se está dando. Es decir, para como respuesta a esto, ¿qué se hace en un país? Pues en España se hace una reunión del comité de emergencia, no recuerdo el nombre exacto que tiene. ¿Y quién va a esa reunión? Se sienta pues, el ministro Rajoy, el jefe de gabinete, Jorge Moragas, se sienta el ministro de Defensa, con el secretario de Estado de Defensa probablemente también, se sienta el jefe de Estado Mayor de Defensa, ya no el militar de Podemos, sino el de ahora, que no recuerdo cómo se llama, se sientan 3 o 4 o 5 de militares, cada uno de los ejércitos, algún analista, me imagino, quizá, relacionado con el gobierno, y esas son las personas que deciden lo que hay que hacer. Claro, ¿qué van a decidir? Ellos dicen, nos han atacado, bueno, ha habido unos ataques con armas. ¿Qué se hace en estos casos? Dicen, señor, tenemos preparadas la aviación. El otro, tenemos preparado, porque es que eso va así, en broma, tenemos preparado toda la armada para defendernos. Tenemos preparado a los 120.000 militares para defender nuestra seguridad. Tenemos, también está relato, la policía, hemos preparado esto. Entonces, ¿qué se hace? Pues en estos casos, como hemos visto, lo que se ha hecho, tanto en Bélgica como en Francia, también por otros motivos, motivos políticos, internos, etcétera, pero también por este, porque quienes están ahí decidiendo son estas personas, se ha dicho, oye, pues, ¿quiénes son nuestros enemigos? A ver, así los del ISIS, o sea, vamos a eliminarlos. Entonces, la estrategia es la de ir a bombardear y eliminarlos. Eso es la estrategia que se sigue ahora para solucionar este problema. ¿Qué problema? Lo hay. Esta es la estrategia que hemos utilizado, un mundo occidental, al menos, desde un caso similar que hubo el 11 de septiembre del año 2001, con la guerra contra el terror, ¿no? La guerra global contra el terror. ¿Esta estrategia qué ha generado después de 15 años o de 16 de utilizarla? Un mundo mucho peor que el que había. Hemos generado agravios en unas personas que viven en unos lugares del mundo, que es Afganistán, que es Irak, que es Libia y que son muchísimos otros, donde se ha bombardeado, se ha ocupado militarmente, se ha matado a gente de sus familias, de su entorno. Esas personas van a tener durante generaciones como enemigo a quien ha hecho eso. Esto arreglarlo va a costar generaciones, pero no se va a arreglar haciendo lo mismo que lo ha generado, que es bombardear otra vez. Y nada más haya elecciones en España, porque en el momento que haya gobierno, elecciones no, gobierno, ese gobierno va a tener que decidir si bombardea Siria o no. Y Rajoy ha dicho que sí, Pedro Sánchez no lo dice, pero lo piensa, y los demás no lo sabemos muy bien, pero probablemente algo parecido. Entonces, por nuestro egoísmo, por nuestra seguridad, hay que dejar ya de utilizar esta estrategia. Dicho así, aunque no en valores, sino de estrategia política. Porque podemos mostrar a cualquiera, aunque no sea pacifista, que no funciona, que no ha funcionado, que cambie de ya esta estrategia para ver si genera algo diferente. Bueno, yo lo dejaría aquí, lo demasiado. O sea, no me habéis cortado ni nada.